Estudio casero como cuando empezamos desde cero en esta cuestión, ¿eh? Volviendo a la raíz, dándole a esto otro matiz para que varíe el tracklist de este gran CD, yeah. Oye, Khan, ruede Ronaldo pa' seguir grabando y disparando dardo. ¿Y cómo es? Ellos saben que esto no está easy, como dice un bro, pa' que le bajen dos con Tanker Easy. Dímelo, Capu, ¿qué piensas tú? Yo creo que Tom podría ser un interlude, you know how we do. Desde el consultorio de los fucking crackers, motherfucker, tumbándote el sistema como un hacker. Nos pusieron de preaviso cuando el señor dijo que nada más hasta las 8 es que tenemos permiso. Y siempre nos vamos picados, pero eso es bueno porque al otro día regresamos más afilados. Así que poncha, pip pa' darle boncha, que llegó el Can el Apache, así que puche cansa. Everybody don't, está quitando lo que la monta, aunque algunos estén a favor y otros estén en contra. Repítelo. Poncha, big pa' darle boncha, que llegó el Can el Apache, así que puche Kenza. Everybody don't, está quitando lo que la monta, aunque algunos estén a favor y otros estén en contra. Listen up, check it out, oh wow, yeah, ha. This is crazy, yeah, es el negro clap, bombo, Oye Capu, juega, dilo, pónmelo en el aire, Oye, me canso un ba, dilo, pónmelo en el aire, Oye, Flow Gas, salpícalo, pónmelo en el aire. Y toda la gente que apoya el buen rap, dígame dónde están sus manos, pónganle en el aire. Bueno, buenas tardes con todos. Un día más en nuestro programa Radiología Aplicada. Soy Melida Osorio y les voy a acompañar con mi invitada del día de hoy, que les tenemos un tema que, como todos estos días de septiembre, hemos hablado de salud, de ciencia. Ahora les trajimos a una invitada súper especial. Ella es la doctora Blanca Barreto, quien nos va a hablar de un tema que nos sirve a todos y es cómo fortalecer el sistema inmune de las personas. ¿Cómo estás, Blanca? ¿Cómo has pasado? Muchas gracias, Melida, por esta invitación. Gracias por tu espacio. Gracias por abrir un camino para hablar un poquito más de bienestar. Les comento un poquito de Blanca. Blanca es médico en ginecología y obstetricia. Ella también es asesora médica de una empresa farmacéutica de aquí, del Ecuador, y nos viene a hablar un poquito de su experiencia y darnos unas recomendaciones. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí médica? Aparte que no eres de aquí. Sí, soy eres venezolana. Sí, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia de venir a Quito, de ver cómo se desarrolla el movimiento de las personas en cuanto al tema, al sistema inmune, enfermedades y esas cosas? Sí, una de las cosas que más me ha llamado la atención es los cambios climáticos, que son muy fuertes. Puedes tener un día con un sol radiante y la tarde ya hacer un frío importante. Entonces, bueno, para eso es que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune. Otra de las cosas que he visto es el día a día de trabajo es muy grande, pues es muy forzado el tema de laboral. Entonces, comemos mal. Sí. No nos alimentamos adecuadamente, no suplimos con vitaminas, ni con minerales, ni con oligoelementos nuestra dieta habitual. Entonces, bueno, básicamente eso es para ayudarnos. Y tenemos una vida sedentaria la mayoría de la población. Sí, señor. aunque caminan mucho y aunque tienen usan mucho los sistemas públicos de transporte, pues sí, estar sentados 9 horas en la oficina no nos permite tampoco airearnos, hacer ejercicio. Ese sedentarismo no nos permite hacer pausas activas, no estamos activos todo el tiempo, sino que estamos todo el tiempo sentados detrás de una máquina o detrás de un teléfono o viendo las redes sociales, y llegamos a la casa y volvemos a conectarnos en las redes sociales, comemos cosas rápida, comida chatarra, que no es realmente lo que nos ha ayudado a tener un sistema inmune adecuado. Y bueno, no se olviden que estamos en la 940 AM y también nos pueden encontrar en el Facebook como Radio-Mediología-Medio-Aplicada. Estamos haciendo el Facebook Live como todos los programas. También nos pueden encontrar en la página de la radio www.radiocce.com. Y nos pueden dejar sus mensajitos o nos pueden también escribir al WhatsApp 099-5358-650. Preguntas, dudas, algunas cosa que quieran saber de la doctora, estamos prestas para que la doctora nos apoye y nos dé una explicación de cómo podemos hacer o de pronto suplir sus dudas. Empecemos por saber qué es el sistema inmunológico. Todos oímos, todos nos imaginamos lo que es, pero en realidad, ¿qué es? ¿A qué hace referencia? Nuestro equipo de defensa. Nuestro equipo de defensa, infecciones, a infecciones virales, bacterianas, parasitarias, hongos, es el que nos protege, es el sistema protector de nuestro organismo. Tenemos básicamente, y a grosso modo, de manera muy, muy, muy global, tres líneas de defensa, tres grandes líneas de defensa. Tenemos a la piel y a las mucosas como la defensa del exterior contra el interior. Después tenemos la barrera celular y tenemos una barrera que se llama una barrera de anticuerpos. Básicamente estas tres barreras, de manera muy, muy, muy sucinta y muy grande, es la que nos protege contra todo tipo de infecciones y de noxas o de agentes que nos puedan perjudicar la salud. Y dime una cosa, nosotros al oír del sistema inmune y tú nos dices que tenemos estos tres tipos de defensas, diciéndolo así, también nos podemos dar cuenta que a esos tres tipos de defensa nosotros como personas no les respetamos o no les contribuimos. Tú empiezas por afuera, tú decías la piel, las mucosas, y tú ves que muchos de nosotros, la mayoría no usan protector solar, no usan una buena crema hidratante, no descansan los pies, no se hacen masajito, cuando uno piensa que no es importante. Todo es importante para mantener un bienestar. Acuérdate que nosotros somos un cuerpo físico, pero también tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y además tenemos un roce social. Entonces todo es importante para mantener un bienestar completo del organismo. Básicamente estas tres líneas de defensa se encargan de mantener a tope todo ese tipo de infecciones, todo el tipo de que presentes lesiones en piel, que presentes lesiones en mucosas. Y lo que tú decías, tienes toda la razón. No nos damos el tiempo a proteger la piel, no nos damos el tiempo a proteger las mucosas. Por ejemplo, Quito tiene un clima muy cambiante y un clima muy seco. Entonces, por ejemplo, yo que vengo de fuera, me ha afectado muchísimo todas las mucosas nasales y estoy sangrando por la nariz, además de la altura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lubricarnos todas las mucosas. ¿Con qué? Con atomizadores, con agua salina, etcétera, etcétera. Aloe vera. Aloe vera, perfectamente. Y tampoco tenemos una calidad de la alimentación de manera adecuada. Y ahí, en cambio, vamos afectando ya la parte que sería lo interno. Lo interno. Las células y todas estas cosas. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que ayudarnos a nuestra dieta supliéndonos con algún suplemento vitamínico que tenga oligoelementos y que tenga algunas minerales también para que nos ayuden a fortalecer ese sistema inmune. Y dime tú, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Tú ves ahora los niños entraron a clases, casi todas las escuelas tienen el certificado médico, muy pocas mamás hacen los exámenes reglamentarios, otras se sacan por arte de magia el certificado médico, porque hay que ser sinceros, y no nos damos cuenta de estas cositas que a los niños les van afectando, y empieza la temporada de clases y empiezan las gripes, los dolores de panza, las diarreas y esas cosas en los niños. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que nuestros niños o nosotros mismos estamos con las defensas bajas? ¿Cuáles son los indicadores? Eso mismo que estás hablando, es a contraer una enfermedad y sales de un resfriado y empiezas con una gripe y tienes una diarrea y tienes unos cólicos y tienes unos vómitos. Eso justamente es a donde va el foco de nuestra protección. Debemos suplir esta alimentación deficiente porque no tenemos tiempo, porque estamos comiendo tu comida chatarra, porque no hacemos la loncherita apurados y entonces no le ponemos al niño un vegetal porque no les gusta, una fruta porque no les gusta, o le ponemos lo que es más rápido para nosotros hacer, un sanduchito, y con eso creemos que está alimentado. Entonces, para todas esas cosas tenemos estos suplementos alimenticios, estos suplementos vitamínicos, justamente para ayudarnos a todo esto. Listo, vamos a hablar en el siguiente bloque sobre hábitos de vida saludable. Nos vamos a una canción y le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Glenn, que ahora por el tráfico, la lluvia de Quito, que está un poco loca, un poco tarde. Hola, Glenn, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo aquí pendiente de esta prevención, que es muy importante, pues ahora ya con el cambio de los climas y todo eso. Así que yo creo que en el otro bloque también lo vamos a estar como que profundizando más. Que se nos viene el invierno, ñañita. Sí, ya estamos con las puertas del invierno, así que, bueno, por un lado mejor, pero para nosotros que poco prevenimos en este tema de estar bien equilibrados en cuanto a la alimentación, multivitamínicos, pues nos va a afectar ya. Nos vamos a una canción y volvemos. Así es. Que la ganja está bien fresca. Si sembraste una semilla, déjala que crezca. Hasta que nos dé una de esas matas gigantescas. Y después te veré volando por el sky. Pásame la yesca, el ojaliño, el guacamole. Que esto aquí ya está como para que alguien lo enrole. Si te vienen a decir algo, diles que yo les di permiso pa' que encendieran, así que no les hagan caso a nadie, sigan haciendo que calbure. Saca luna nada más pa' que quite esa cara de fiure. En pipa o en paper de celulosa pa' que dude y cabut. Como en Cuyahu en el Yahoo, un porrito es lo que yo ahorita necesito. Es pa' aprenderlo como lo hago allá en el palafito. Después de un jaloncito siento que se sale el alma, como si tuviera ama y por último un mariajito. Si llegan los matutes encaletamos la mafafa. Tranquilo, no se me asusten, disimulen con la gafa. No se me queden en mutio, rapidito no que estafa. Y fuacata, no se zafa ni hasta rafa. Yes I, hoy el ambiente se presta pa'l fine. One more time, compa. Que otra vez estamos legalize, hay que relajarse, va a desestresarse, sacar del evaporarse en todo lo malo y liberarse con la Mary. Un par de blond de uva y un blueberry, y armamos un tributo hasta que no dio un very very pop dog. Ya estoy como Bob, 420 o'clock, como Goduri Gabo en Aster, están en los coffee shops. La probata Michael Fell, es medicinal y natural y no transforma tu forma de ser. En la receta, siempre hasta la metra, pero antes del show no abusen porque se te fue a olvidar la letra. Te le subí, esta vaina es como el deporte en rugby, te golpea y te deja como la máscara Scary Movie. So high, positive y brave, como un papagayo volando por el muelle, aunque las leyes atropellen y quieran desaparecer los sembradíos. Creen que acabarán con ella y de ellos solo me río. Si esto se expansiva, recorrido cielo, tierra y río, y ya legal en algunos estados de Estados Unidos, California, Tennessee, allá en Hawaii, los hippies, Kentucky, Massachusetts, Virginia y Mississippi, en Florida, en Oregon y el norte, Carolina. Y este año, yo creo que en las minas esto es un interlude, el tema que viene después. Pero me dejé llevar por la pista y me alargué otra vez. Disipa los marimberos, one love, one life. Pa' los Armando Manzanero que andan por ahí bien chilling high. Pa' los que ahorita no pueden coger ni un fly, andan con más sucamba, más torcido que el signo de Nike. Pa' la guerra que giran y oyen no woman no cry. Pa' los que aquí se vacían. Pásame la yesca, ey, que el ambiente se presta, la ganja está fresca, prende de una pesca, voy, es para que el humo aparezca y inunde la testa. Y estamos ya de regreso aquí en nuestro programa con nuestra invitada, la doctora Blanca Barreto. Estamos, no se olviden, en redes sociales, en radio-mediología-medioaplicada, en la www.radiocce.com. Nos pueden escribir también al 099-5358-650 o también sintonizarnos por la 940 AM. A ver, habíamos hablado ya de qué era el sistema inmune y las defensas. Vamos a preguntarte algo, doctora. ¿Cuáles son los hábitos saludables que deberíamos llevar las personas para fortalecer este sistema inmunológico que habíamos hablado? Deberíamos comer de los tres tipos de alimentos. Deberíamos tener una ingesta adecuada de vitaminas, de minerales y oligoelementos como parte de la dieta normal y habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu plato tú deberías tener verdes, colores, que te den vitaminas, te den oligoelementos que no son producidos por el organismo. Eso tienes que suplirlos. ¿Y cómo lo suples? De manera normal con tu dieta, que sea equilibrada, que en tu plato de comida tuvieras en las tres porciones, tanto en desayuno, almuerzo y cena, una fruta, un vegetal, un carbohidrato, una proteína y, por supuesto, alguna grasa. Eso sería lo ideal, Mélida. Pero cuando hablamos de grasa, a veces la gente piensa que podemos freír los alimentos. Exacto, eso iba. Nos confundimos tanto con el tema de que debe haber grasas, ¿no es cierto? Si bien es cierto, grasas buenas, como lo tiene el aguacate, eso, bueno, hay un sinnúmero de grasas buenas, uh-huh. Pero quizá por el tema del tiempo no alcanzamos a ir a hacer las compras debidas, pues decimos, no, tal vez freímos una papa o freímos algo y con eso ya estoy complementando mi comida. No, porque fíjate, freír algo, ya ese aceite está perdiendo la calidad y estamos transformando una grasa que podía ser saludable en una grasa ya no tan saludable. Por ejemplo, tus ensaladas verdes del día a día podrías ponerle un poquitito de aceite de oliva. Exacto. Y ahí estamos cubriendo esa cuota de grasa sana, igual que comerte un aguacate, por exactamente, ejemplo. Justamente iba a eso porque, por ejemplo, muchas personas les pasa, ¿no es cierto? Dicen, no, pero yo me cuido con aceite de oliva o aceite de coco, lo que sea. Pero lo frío. Frío el... Ya estamos descartando, ya estamos desvirtuando el contenido, digamos, sano de esa grasa. Es que, por ejemplo, muchas mamitas de pronto, también por el rapidito del almuerzo, ¿no? Cogen y dicen, no, la carne, una freidita y le hacemos, ¿no? O el pollito, una freidita, le apanamos y ya está. Pero no, de pronto no muchas saben que mejor es darle un revolconcito, como yo le digo, ahí en la plancha se acabó, no necesitas meterle aceite vegetal, manteca. ¿Y qué tal el horneado? ¿Qué tal el horneado? Exacto. No estamos consumiendo la misma grasa, no estamos transformando esa grasa en grasa. Y lo estamos haciendo con la misma grasa. Exactamente, exactamente. Lo que pasa también es que debemos, creo, tomar conciencia cada uno y decir, bueno, tal vez salgo yo a las 5 o 6 de la mañana y estoy regresando 7 de la noche, 8 a mi casa. No tengo tiempo, nos excusamos con el tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no podemos hacer una pausa? En todo caso, la comida, por ejemplo, el pollo, las carnes, asarlas, ¿no?, el día anterior, para que nosotros podamos llevar nuestro propio alimento y no tengamos la excusa, no, es que no tengo los niños, exactamente. ¿Y por qué no hacer una merienda saludable con vegetales o con frutas? Exacto, estamos acostumbrados, más que todo estamos acostumbrados a que el pan, ¿no es cierto? El pan, que la galletita, un huevito revuelto. La factura de la panadería es muy rica, que es un dulcito, pero no estamos haciendo lo adecuado para nutrirnos de manera eficiente. Otro tema también es la comida chatarra. Es la más fácil, la más rápida. De pronto en los trabajos tenemos entre media hora y una hora para comer. Uh-huh. Y tú no alcanzas a irte a buscar un restaurante donde te den una buena comida y dices, no, como no tengo tiempo y tengo que volver, va la salchipapa, la hamburguesita, el hot dog, o de pronto no como nada. Me tomo unas galletitas, el cafecito y se acabó. Sí, terrible. Terrible, porque fíjate que lo que conversamos el segmento diciendo que lo ideal sería que tuviéramos en cada plato de nuestras tres comidas, al menos las tres comidas indispensables, tuviéramos algo de verde y algo de frutas, o sea, algo de vegetales y algo de frutas. Mucho más aún, mucho más terrible es que nosotros nos estemos alimentando de lunes a viernes, porque a lo mejor los días de fines de semana, a lo mejor hacemos un poquito de ejercicio, a lo mejor ese ejercicio te tomas un juguito, o te tomas una malteada, o te tomas... ¿Me explico? O sea, como que podemos suplirlo de una manera más adecuada. O me siento y hago un buen desayuno, hago un buen almuerzo y hago una buena cena. Pero en el día de la semana, donde realmente los niñitos al colegio, el trabajo, otra vez de vuelta a buscar a los niños al colegio, en la llegada a la casa, tengo que poner todo adecuado en mi día a día, pues se nos pierde el hacer la comida como debería ser, de una manera balanceada y de una manera adecuada. Entonces, ¿qué podría yo decirles a ustedes que deberían tomar en cuenta? Una loncherita con unos pocos vegetales y entonces entre media mañana un poquitito de vegetales. Una zanahoria, un celery, un brócoli. Eso lo puedes poner una salsita si tú quieres. Y haces una meriendita, no tienes que comer grandes porciones, con 100 gramos que tengas allí y una a media tarde una meriendita con una manzana, una naranja, un pedazo de banano, un pedacito de papaya. ¿Me explico? Es decir, siempre debemos llevarnos algo de alimento al estómago, es verdad. No decimos, bueno, ya estoy estresada, no quiero comer porque me siento así y todo eso. Entonces, lo que tendemos a hacer es, bueno, no voy a desayunar. O desayuno y almuerzo y ya no ceno nada porque ya la cena, eso es lo que me va a hacer engordar. Pero también estamos, yo creo, alterando a nuestro sistema. Estamos alterando nuestro sistema inmune porque no estamos supliéndolo con lo que necesita el sistema inmune. Por ejemplo, vitamina C, estos cambios de clima. Estos cambios, la polución del ambiente. ¿Sabían ustedes que un estornudo, solamente un estornudo, contamina toda una área confinada? ¿Sabían ustedes que un área cerrada tiene más gérmenes que el estar en el exterior? Ah, ok. Entonces, todas esas cosas, estamos confinados a una oficina, estamos confinados a un cuarto de repente porque estamos trabajando y necesitamos trabajar, evidentemente. Pero no nos damos cuenta de cómo el día a día nos está afectando a todo este sistema inmune, que es el que nos protege justamente de enfermedades. Siempre es necesario un multivitamínico, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos estar protegidos, pero siempre tenemos las excusas, ¿no es cierto?, en casa, con los niños, o a veces no me alcanza, llegué con las justas al mes, entonces no tengo como para comprarme una vitamina. ¿Cuáles serían los alimentos que nos proporcionan en este caso las mismas vitaminas que tendría un multivitamínico, por ejemplo, si no lo podemos comprar? Frutas. Las frutas, okay. Sobre todo las cítricas, son ricas en vitamina C, en zinc, en algunos microelementos que son necesarios en la dieta para el propio metabolismo, y no solamente el sistema inmune, para el propio metabolismo del cuerpo humano. Vegetales verdes. Básicamente, vegetales de colores. Deberíamos alternar ensalada ideal, una ensalada que contuviera algo verde, algo amarillo, algo rojo, ¿okay? Un tomate, un pimentón. Brócoli, zanahoria y tomate. No, exactamente. Así es. Claro, o sea, y va otra pregunta, ¿qué onda con esto de las dietas extremas? O sea, hoy voy a hacer la dieta de la piña y supuestamente me estoy alimentando bien, o la dieta de juguitos verdes, por bajar de peso, me quiero ver bien, y ahora nosotros tenemos en la mente, o muy metido socialmente como estereotipo, que mientras más delgada, más saludable, y lo gordito es que está totalmente enfermo. O sea, pobrecita la mujer, cómo va rebotando por ahí. Sí, eso es un mito realmente, un mito que tenemos que tratar de romper. ¿Cómo lo rompemos? Simplemente, si yo necesito hacer una dieta, esas dietas deben ser muy cortas. Fíjate que las tendencias ahora son hacer dietas no largas en el tiempo, sino cortitas. De este tipo, son dietas que, si te dicen la dieta de la piña, no puede ser una dieta saludable. Porque te va a hacer bajar mucho peso en muy corto tiempo, pero te está desbalanceando todo el sistema. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que tú consultaras a un asesor de nutrición y que él te dijera y hiciera una dieta para ti, personalizada, y te diría, bueno, mira, ¿qué comes tú de desayuno diario? Ah, me encanta el pan. Ah, bueno, entonces vamos a suplir este pan por tal cosa y vamos a hacer todo de manera balanceada, porque la idea es tener una alimentación equilibrada y balanceada. Es que es obvio que no lo que le funcionó a Juanita le va a funcionar a María. O sea, es obvio, son estudios y se debe ver cada caso individualmente, porque sí es verdad que de pronto sabemos que la naranja, que de pronto la cebolla, el ajo, te sube ciertas cosas en tu sistema inmune, pero no siempre necesitamos la naranja o la cebolla, necesitamos, según el caso, ciertos alimentos. Sí, los frutos secos, por ejemplo, claro. Estamos hablando de unas uvas pasas, un maní, la nuez, una almendra. Okay, ahí tenemos contenido de grasas sanas, no tenemos contenido proteico, pero tenemos contenido de otros oligoelementos que también son necesarios en el día a día. Pero hay alimentos que a veces salen de moda, por ejemplo, viene la granada y todo el mundo quiere consumir granada porque en este mes se puso de moda la granada. Y luego ahora está de moda el jengibre, todo lo quieren curar con jengibre. O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿es bueno el jengibre? ¿Para qué y en qué caso? Sí, claro, pero todo tiene su justo valor. O sea, tú no puedes suplir el jengibre ahora para todo y puedes querer hacer, y puede tener muchas cosas, muchas propiedades, digamos, alimenticias, pero estás dejando entonces de lado otras cosas que también necesitas. Por eso es que insisto en el balance y en el equilibrio. Tiene que haber un balance y un equilibrio. Somos un todo, somos un organismo, como empezamos la parte de la entrevista, un organismo completo, no solamente salud física, salud mental, salud social, salud espiritual. Entonces debemos tener un balance y un equilibrio para mí es importantísimo dejar sentado que si no comemos de manera adecuada, porque comemos, como tú comentabas, comida chatarra o comida fast food, esa comida que es comida rápida, que no tiene ningún balance de ningún tipo, entonces tengamos la capacidad de darnos cuenta de esto, sentarnos un poquito y qué estoy haciendo yo con mi cuerpo, qué estoy haciendo yo con mi vida, qué estoy haciendo yo con mi organismo. ¿Me estoy manteniendo en el bienestar que estamos hablando y que estamos tratando de conseguir? Y también las personas que tienen cuidado a otras personas, sean adultos mayores, sean niños, sean jóvenes, no solo están atacando la vida propia, sino también es la salud de la persona que está dependiendo de nosotros. Como tú dices, dentro de ese balance también debe ser tomar conciencia de las épocas del año, porque podemos aprovechar las frutas o los alimentos que salen por temporada. Aquí en Ecuador hay un montón de frutas que siempre salen. Nosotros tenemos siempre, pero por ejemplo ya mismo sale el mango tiene sus propiedades, luego sale otro. El durazno, la frutilla, el banano, por favor, fuentes de potasio, increíbles. Entonces, frutas hermosas, frutas bellas y frutas llenas de vitaminas y de oligoelementos que, oye, necesitamos en el día a día. Y no lo hacemos, no enseñamos a los niñitos tampoco a comer. Importantísimo lo que dijiste de esas edades extremas, tanto los niños como los adultos, ancianos, mayores, que son los olvidados. Sí, son los olvidados, porque a veces nosotros los adultos comemos así, decimos, ay, sí, la dieta, pero a los niños les damos cualquier cosa con tal de llenar el estómago. Y no es eso, es cuestión, como tú dices, de tener un equilibrio, ¿cuánto? A la época del año, a la rutina, a la contaminación y en el medio que se desarrolla. Nos vamos a un corte de la Casa de la Cultura y volvemos. El control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila. Más perro que un rottweiler, así me pongo yo cuando entro en calor. Cierra tus ojos, make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff y pégate en el trip como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no. Robert está mal y te lo decía así. Hey, yo, let's go. Turn the light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando aquí con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right. Yes, I be Ramabai. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why? It's so good, it's so fine. Olvida lo malo y escucha que es so high. Sube el volumen y olvida lo feo. Eo. Vamos a vacilar. Yo te diga, put your hands up high. Con la misma esencia desde el inicio, haciendo la chamba, haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizá te cueste soltar una risa, no caigas en arenas movedizas. Piensa, revisa, reacciona, analiza, que para ser feliz no hace falta una visa. Y pégate en el trip now, como en el arte racial. Prejuicios aquí no. Oye la wey, ponle más ganas y vacila los panas. Que esto es Raguayana y las minas from. Cama majuana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la party es que van. Ponle más ganas y vacila los panas. Que esto es Raguayana y las minas from. Cama majuana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la playa es que van. Sube el volumen y olvida lo feo. Vamos a vacilar cuando yo te diga put your hands up high. Ah, ah, ay. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hola amigos, te invitamos al estreno del montaje Mamaquilla, alumbrando el despertar del poder de lo femenino. Danza, música, poesía y video no contemporáneo. Interpretada por los artistas Patricia Gutiérrez y Enrique Males. Teatro Prometeo, los días 19, 20 y 21 de septiembre a las 19 horas. Entrada libre. Auspician Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este material se realizó como resultado de la convocatoria pública para proyectos artísticos y culturales 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos ya de vuelta aquí con nuestro programa. No se olviden de sintonizarnos por la 940 AM. A ver, estábamos hablando ya de la alimentación y de cómo tenemos que tener esta coherencia en cuanto a alimentación, a conciencia, porque es conciencia. Y luego también el jueves anterior habíamos hablado de la importancia de un entrenamiento, de hacer ejercicio, y cuán importante puede ser llegar a tener un personal training cuando tú no tienes esa voluntad de moverte. Exacto. ¿Cómo tú, como doctora, como médico, conjugarías todo esto? Eso es el bienestar de lo que estábamos hablando, como empezamos el programa. Debemos tener balance de vida. Tiene que haber trabajo, tiene que haber un empleo, tiene que haber una consecución en familia, pero también tiene que haber un ratito para ti, para ti, para ti. Si tenemos una vida tan sedentaria, hagamos pausas activas. ¿Y qué es a pausas activas? Simplemente hacer ejercicios con los hombros, hacer ejercicios con el cuello, hacer ejercicios con los pies, simplemente sentado en tu oficina. Párate y da una vueltita, tienes 45 minutos sentada en una reunión, párate un segundito, 5 minutos dando una vueltita por la misma oficina, y ya si no tienes tiempo de hacerlo con un personal training, como tú dices, o porque no tienes tiempo, no tienes el dinero suficiente, etcétera, date un chance de hacerlo de manera tranquila en tu oficina. La idea es hacer algo. Los sábados y los domingos hacer un ratito de caminata, 45 minutos simplemente, preferiblemente en el momento que te dé sol, para que la vitamina D se active y también tener una absorción excelente del calcio, por ejemplo. Claro. Ahora, por ejemplo, yo tenía otra pregunta también. En cuanto a contaminación, ¿cómo afecta la contaminación en todo este sistema inmunológico de las personas? Totalmente, totalmente afecta a nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos los antioxidantes que van a ayudarnos a ese estrés oxidativo que acompaña a la contaminación, pues definitivamente estamos haciendo nada. Estamos dejando que esa contaminación nos deplete también a nosotros de vitaminas, de minerales y de todo lo demás. ¿Y cuáles serían los consejos que tú nos pudieras dar para hacer frente a la contaminación? O sea, ¿cómo hacemos? La contaminación está. Y somos seres que, así no queramos, vamos a ir dejando nuestra huella en el mundo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para frenar un poco esta afección que puede hacer la contaminación en las personas? Voy a sonar reiterativa y repetitiva, pero comer de manera equilibrada, tener una ingesta adecuada de frutas y de vegetales. Si no tenemos, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos el dinero, tenemos entonces que ayudarnos con suplementos alimenticios. ¿Cuáles suplementos alimenticios? Hay muchísimos en el mercado. Hay muchísimos que están solamente dedicados. Hay algunos que tienen, que lo llaman triple protección, porque tienen tres tipos de vitaminas y minerales que te van a ayudar a fortalecer ese sistema inmune. Por ejemplo, importantísimo que tenga vitamina C, importantísimo que tenga vitamina D, importantísimo que tenga zinc, por ejemplo. Estos cambios de clima aunados a la contaminación nos van a afectar de manera directa. No sé si lo comentamos en el segmento anterior, un cuarto cerrado es mucho más contaminado que el exterior. Entonces, si estamos confinados a una oficina, porque no tenemos de otra, estamos trabajando y tenemos un rol que cumplir, pues vamos a suplirnos con esos suplementos alimenticios o multivitamínicos que nos van a ayudar a que no, si no tenemos una dieta adecuada y si no tenemos un tiempo de dedicarnos a nosotros mismos para airearnos y tener un esparcimiento, pues entonces vamos a ayudarnos con algún elemento externo. Así es muy importante este tema de los multivitamínicos, estos cócteles vitamínicos que tenemos. ¿Cuáles son los esenciales que nosotros necesitaríamos como para estar protegidos? En estas tres líneas de defensa que hablamos anteriormente, fíjate, tenemos tres líneas básicas de defensa, lo dijimos al principio del programa. La piel y las mucosas como el primer choque de todo esto. Okay, nosotros, nuestra piel es el que recibe las radiaciones solares, recibe además el embate de los agentes contaminantes, etcétera. ¿Cómo debemos proteger la piel? Consumiendo vitamina C, porque la vitamina C nos va a ayudar a la formación de nuevo colágeno. Nos ayuda como un fuerte agente antioxidante, okay, básicamente. La vitamina D nos puede ayudar, ¿en qué sentido? En fortalecer esa segunda barrera que se llama la barrera celular, porque nos ayuda a aumentar la cantidad de agentes antibacterianos para ayudarnos a protegernos de infecciones de tipo bacteriano. Nos ayuda a fortalecer esas células de la inmunidad que nos van a ayudar a combatir a esos seres que nos pueden invadir, virus, bacterias, hongos o parásitos. Y el zinc, por ejemplo, que es un mineral, nos va a ayudar como un fuerte antioxidante, igual que la vitamina C, que es un fuerte antioxidante. Ese estrés oxidativo del que estábamos hablando de la contaminación se combate con antioxidantes tipo zinc y la vitamina C. Así es, entonces ya tenemos la clave para podernos proteger, la vitamina C, vitamina D y el zinc, que son primordiales en nuestra salud. Claro, hay otras dos vitaminas que también son muy comunes en las personas que tomen, que es la vitamina E. Sí, por el es hecho otro de la elastina, de las arrugas, para prevenir las manchas en piel, que ahora los niñitos están muy de moda, ya pasó el verano, regresaron de vacaciones y todos andan paspositos y descamando, si se han visto. Y una cosa importante, no simplemente el que estés expuesto a la radiación solar porque estés en la calle. Ajá. ¿Sabían ustedes que las lámparas tienen también radiaciones ionizantes? Entonces deberíamos utilizar, como tú bien comentabas protector al principio solar. Del programa, protector solar. Todo el tiempo, todos los días y como parte del día a día. Así como nos tomamos agua, que es tan importante y no hemos hablado del agua, así también deberíamos proteger nuestra piel con protectores solares. Claro. Y también una buena hidratación. Exactamente. Si yo tengo piel grasa, no me voy a poner una crema así, sino simplemente un gelcito. Claro. Hay unos geles, cosas que te hidratan sin dejarte marcas, que te ayudan a que la apariencia incluso no se vea tan pastosa, tan deteriorada. Ni grasosa, claro, tan deteriorada. Es como lavarse los dientes, como tú dices, que sea como hábito, como hábito de todos los días ponernos protector solar siempre. Y tomar 2 litros de agua diarias. Hidratarse, importantísimo. Claro, el hecho está de hidratarnos por dentro para podernos ver también bien. De la hidratación que las personas ahora piensan que si yo me tomo el hidratante deportivo, cualquiera sea la nombre que tenga, la marca. Entonces dice, no, es que me estoy hidratando bien porque así se hidratan los deportistas. ¿Qué pasa con esa? Exacto. Ese es un mito. Puede ser un mito, pero acuérdate también que el deportista está haciendo, primero expuesto a pérdidas de sudor importantes, claro, en ese sudor van electrolitos, ahí se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde cloro, entonces hay que suplirlos de alguna manera, ¿ok? Claro, pero si yo no hago nada y me tomo los hidratantes deportivos, no tenemos sentido. Hidratantes deportivos es elemental, digamos, para los, claro, deportistas. Para los deportistas, sí, porque les previene calambres y cosas así. Exactamente, pero para el día a día, como decía, decía Mélida que hacía la salvedad de que, ah, bueno, me estoy tomando un producto. Porque no me gusta el agua. Hay gente porque que dice, no me gusta el agua y me tomo un hidratante. Pero existe la posibilidad de hacer lo que estábamos conversando en el corte. Aguas saborizadas. Agarras una frutilla, la picas y la pones en tu vasito que te llevas para la oficina. Cortas una rodaja de naranja y se las pones allí. Limón. El pepino. Manzana. Bueno, otra cosa, está muy de moda también entre los señores conductores que se compren este B220, perdón que diga la marca, pero no hay otro, el B220, el Vive 100 y todos estos que son energizantes, que dicen, ay, es que así estoy más pilas al volante. Estamos alterando nuestro sistema. Totalmente, es como que si te tomaras una carga de cafeína adicional, una pastilla de cafeína, etcétera, etcétera. No estoy no sé muy bien qué contienen estas bebidas energizantes. Cafeína, no, la taurina. Bueno, imagínate, estás teniendo allí una bomba adicional, entonces nadie se da cuenta de la taquicardia que puede ocasionar, exacto, del temblor que puede ocasionar el exceso de cafeína. O sea, es que mucha gente nos dejamos llevar por el empaquecito que dice, ah, ¿tienes ginseng? Ah, ginseng, véngase para acá, venado. Exactamente. No tenemos ni siquiera la precaución de sentarnos y de vigilar y de ver, de abrir y de verificar qué tiene y cómo funciona lo que tiene. Lo que tú decías al inicio también, lo que le funciona a uno no necesariamente tiene que funcionarle al otro. O sea, por eso es que existen las dietas individualizadas, el ejercicio individualizado, porque a lo mejor yo quiero fortalecer piernas, pero tengo una lesión en rodilla, o voy a hacer una lesión en rodilla. Claro, entonces, no voy a poder hacer el ejercicio que hace Mel, no puedo hacer porque yo sufro de la rodilla. Claro, entonces, el organismo hay que ser, exacto. Muchas veces nosotros nos confundimos, ¿no? Y volvemos a reiterarlo, que la dieta a mí no me sirve, pero a mi amiga le sirvió y le va bien, y yo estoy así, y el ejercicio a mí no me va bien, entonces como que entramos en un colapso total que decimos, no, ni la dieta ni nada, entonces ya no voy a hacer nada porque definitivamente no sé lo que pasa. Y otra cosa que también le tomé mucha atención es al tema de sentirnos bien, ¿no es cierto? Sentirnos bien como estamos, el bienestar que tenemos nosotros, el estar en paz, en tranquilidad, también nos ayuda. A veces nosotros decimos, ay, no, es que ya me salieron los granos en la cara y que tal vez es por esto que estoy haciendo mal, pero sí, o sea, tiene que ver también todo esto. Nosotros tenemos que debemos tener un balance total cuanto a alimentación, estar bien con nosotros mismos. Somos un complemento. Somos un todo y no solamente es la salud física. Tendemos a dejar la salud espiritual y la salud mental. Exacto. Como un... Bueno, sí, el estrés nos está matando. Es la enfermedad, sí, que nos está aniquilando en el tiempo actual. Hasta niños con estrés ya. Hay gente que no se dedica a ser feliz. Simplemente de eso, yo creo que ya muy aparte del horario de trabajo, del tráfico, deje de sufrir, siéntese y sea feliz porque quiere, porque está vivo, porque camina en realidad. Ámese. Como tú dices, el exacto, alma, hay que cuidar el alma, y el alma se cuida con la felicidad, sonriéndote al espejo cada mañana. Y también otra cosa que quiero considerar, o sea, tú estás recalcando mucho aquí en la alimentación. Yo me bajé una página médica muy buena de Mafri, en donde dice que también hay cosas que parecieran que son mito, pero que sí afectan a la cuestión del sistema inmune. Dice, humo de tabaco, cafeína, el estrés, el sedentarismo, la falta de ejercicio o el exceso del mismo, todo lo que es exceso de enfermedades, las alergias, que no tampoco las mamás no tomamos en cuenta de las alergias de nuestros niños. A veces queremos que es un resfrío, y resulta que no, y que el niño es alérgico. El automedicarse. Y esas cosas afectan porque, ah, no, es que esto te funcionó la vez anterior, vuélvete a tomar lo mismo. O porque le funcionó a mi vecina y me lo recomienda. Sí, el Juanito ha estado con parásitos, tómate vos de este antiparasitante. Pero en realidad sí es importante acudir al médico al especialista y hacerse ciertos exámenes que son ya rutinarios, una vez al año, una vez. Es lo mínimo que uno debe de estar haciendo. Es lo mínimo. A veces no percatamos que tenemos una anemia, por ejemplo. Estoy más cansado, duermo más o duermo menos, y entonces ya no tengo la misma energía, y simplemente tenemos una anemia. Y nadie se ha hecho un examen de sangre para saber si realmente estás anémico o no. La gente tiene miedo de ir al dentista, tiene miedo de ir al médico, tiene miedo de ir al ginecólogo. ¿Tú el oftalmólogo? El oftalmólogo. Tiene miedo, exacto, de ir al oftalmólogo. Ay, es que me van a poner lentes y qué feísimo andar con lentes. O sea, y hay gente que tiene este mito de que feo el lente, de que no me gusta el odontólogo, que si voy al doctor me sale súper caro. Y yo creo que sí es momento de frenarnos y ponernos también a hacer estas cosas que benefician. Hay mujeres que tienen miedo de ir al ginecólogo. Bueno, estamos haciendo como el avestruz, escondemos la cabeza. El hecho de que tú no quieras porque te da miedo no evita que tú te enfermes. Claro. Mira, estamos conversando ahorita con el ginecólogo. Del ginecólogo, lo más importante, una citología anual. No puede ser posible que las mujeres latinoamericanas sigamos muriendo de cáncer de cuello uterino. Básicamente, es prácticamente la primera causa de muerte en Latinoamérica, en los países subdesarrollados. En vez de ser la enfermedad cancerígena por mama, es la cáncer de cuello uterino, una enfermedad que es prevenible y curable. Entonces, no se justifica. Yo no tengo actividad sexual, las señoras ya mamás nuestras. Yo no tengo actividad sexual hace, no sé, 10 años. No tengo por qué verme. Y perdóname, y son las peores que he visto con cánceres invasivos. Claro. Ya no podemos hacer nada. Gente que a lo mejor ha tenido una muerte más precoz y una calidad de vida comprometida. Entonces, sí, es válido todo lo que estás diciendo. ¿Y eso solo... Una salud bucal es imprescindible, porque la boca es la puerta de entrada a nuestro organismo. Y si tenemos una caries no curada, una caries no diagnosticada, es una fuente de gérmenes. Y aparte de, que le estás enfermedades. Permitiendo a tus hijos por el beso, a tu pareja, a tu perrito, a tu gatito, o sea, sí, en realidad. Nos vamos a un corte ya para concluir, tomemos conciencia y volvemos. Ya estamos de regreso con el último bloque de nuestro programa. Habíamos hablado ya de salud, habíamos hablado de inmunología, habíamos hablado de alimentación y de ejercicio. Pero habíamos topado también un tema de multivitamínicos. A veces nosotros creemos como mamás o como personas, como solo como adultos, que el multivitamínico me va a engordar. Es que si yo tomo vitaminas me engordo. ¿Y para qué le voy a dar si mi hijito ya de por sí está rellenito? Entonces tenemos miedo. ¿cuáles son o cómo yo puedo ir a escoger un multivitamínico o si yo ya no estoy yendo obviamente donde un médico, pero estoy viendo que mi hijo está con mucho sueño, decaído, se me resfría mucho, ¿cómo busco, cómo pido, qué debo yo buscar en ciertas cosas para fortalecer el sistema? Excelente esta acotación que estás haciendo. Primero tenemos que dar un componente educativo. Las vitaminas y los oligoelementos y los minerales son micronutrientes. Como están catalogados como micronutrientes es porque no aportan calorías. Los macronutrientes tenemos las proteínas, las grasas, los azúcares o carbohidratos, y esos aportan cada uno una determinada cantidad de calorías al organismo. Las vitaminas son cero calorías. Son indispensables porque no las produce el cuerpo humano. O sea, las vitaminas, a excepción de la vitamina D y algunas trazas de algunas otras vitaminas que se pueden producir por el cuerpo humano, no son producidas por el cuerpo humano. Y como lo dice su nombre, vita es porque son elementos vitales y aminas porque son unos componentes de las vitaminas. Entonces, son indispensables para todo el metabolismo celular. Todo el metabolismo tiene algún oligoelemento, algún mineral o alguna vitamina involucrada para que se pueda hacer. Entonces, sí, está muy bien. ¿Tú tienes alguna deficiencia de vitaminas? Generalmente la tenemos. ¿Por qué? Los alimentos no deberían, en la idea, lo ideal sería que no se cocinaran, que no se hirvieran, que no se metieran al horno, porque se degradan las vitaminas y los minerales, queda el macro, pero no queda el micronutriente. Entonces, mira, un fumador, por ejemplo, un fumador en cada cigarrillo que fuma son 20 gramos de vitamina C menos. ¿Okay? Pacientes que toman pastillas anticonceptivas deben suplir también vitamina C. Entonces, hay muchísimos en el mercado, tienes muchísimas cantidades. ¿Qué deberías tú para fortalecer nuestro sistema inmune? Este que estuvimos hablando anteriormente, uno que tenga la triple protección, que tenga vitamina C, que tenga vitamina D y que contenga zinc. En los otros multivitamínicos, generalmente, también tengo que decir algo, las vitaminas se dividen en dos grupos, hidrosolubles que no se acumulan, se eliminan por orina, y las liposolubles que son las que se acumulan y las que tenemos que tener mucho cuidado en no llevarlas a demasiado por la ingesta. Pero los multivitamínicos en líneas generales mantienen las trazas de componentes necesarios para evitar que te sobredosifiques de ellos. Entonces, ¿cuáles serían los ideales? El que mejor te haya funcionado. Yo puedo decirte, te puedo aconsejar el que tenga todos los componentes, pero no necesariamente ese es el ideal. ¿Y cuál nos recomiendas tú ahora? Así es, como para que sepamos cuál. Tenemos nosotros en el portafolio uno que está saliendo ahorita, que ya pasamos de una doble protección, una triple protección, que es Redoxon, triple protección. Okay. Básicamente aquí con esto te estamos cubriendo las tres líneas de defensa del organismo de una manera natural y de una manera equilibrada. Listo, hemos terminado casi el programa, estamos ya en la puertita, Panchito ya nos está cortando la cabeza porque nos está trayendo de lengua. Como siempre, agradecerte, doctora, gracias a ti, que Mélida, estés aquí, muchas gracias, Blanca, gracias a ti, Andrea, por traernos.